Señor, te amamos. Queremos predicar a la gente. Decirle, Señor, que tú eres paz, que tú eres amor, que sin ti nada somos. Vamos a predicarle al mundo, Señor. Vamos, vamos a cantar todo en esta noche. El coro es bien fácil. Jesús al hombre habló un día y le dijo que toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, id y haced, y haced discípulos por todas las naciones y bautizándolos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día predicamos a Dios, llevando el mensaje hecho canción, obedeciendo siempre esta gran comisión. Toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre. Espíritu. Gloria al Señor. Yo me estoy gozando en esta noche. Yo no sé si tú, pero yo sí.